muchachita linda, oye mi canción. Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón. Marido y mujer son negros y el pelao le salió blanco, pero el padre no comprende que el hijo es de contrabando. Muchachita linda, oye mi canción. Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón. Se me quiso parar el sombrero en la cabeza de tanta velocidad. Muchachita linda, oye mi canción. Tú no estás diciendo te quiero con todo mi corazón. Muchachita linda, oye mi canción.